vecinos del conurbano, yugo de la colonización, razas de latinoamericanos, embrollo en un solo corazón. Tiempito nos despertamos, no dimos cuenta lo que pasó, y en esta cumbia nos abrazamos para echar al que nos controló. Llámame reggae, cumbias villeras, trash metal, tango, zambas y rock, candombes, boleros, chacareras, vidalas, chacha, guayno y hip hop. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo con su cantar. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo, que baile, que baile, que baile, sí, con su cantar. 10 de la mañana, 6 minutos, bienvenidas, bienvenidos a otra emisión de Feas Sucias y Malas, como siempre aquí por Radiográfica, por la FM 89.3. Grados 8 la temperatura actual, fresca la mañana, fresco este invierno, pero se viene llevando porque hay un poquito de sol que nos viene acompañando durante estos días. Están los controles, Rita Faur en la producción general, como siempre, Camila Cataño. Desde aquí estamos Valeria Rodríguez y quien te habla, Úrsula. Ecuatorianos y colombianos, mezcla nativa somos señor. Dominicanos, venezolanos, paridos con hambruna y dolor. Somos porteños y provincianos, charango, quena, caja, acordeón, aymara, quichua y castellano, grito rebelde en una canción. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal. En esta mezcla medio rejunte suena de fondo siempre en el arranque la voz del amigo Lean Garrandés, amigo de Radiográfica, ahí aunando a los distintos pueblos de América Latina y también desde el barrio. Siempre decimos en Radiográfica que hablamos desde el sur para el sur también, porque ese es el lugar en el que nos encontramos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, también en nuestra región, en el profundo sentir latinoamericano. Desde la mañana, 8 minutos, decía, está aquí a mi lado Valeria Rodríguez. ¿Cómo le va? Salam, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos los oyentes? Muy bien. Un poco engripada, pero bien. Pero bien. Se lleva. Así hay es. Mucha gente que ha caído engripada. El clima es lo que corresponde, casi diríamos. Lo que te mata el cambio de temperatura. ¿Por dónde vamos a ir hoy en el ámbito internacional? Bueno, hoy vamos a contar un poco lo que estuvo pasando en Mendoza. Estuvo, bueno, la cumbre del Mercosur y a su vez, paralelamente, estuvo también la cumbre social de los pueblos, que por primera vez después de un tiempo interesante, el gobierno nacional no ha acompañado, por lo cual se organizó de manera, digamos, independiente, ¿no? Ahí está la información. Además, vamos a estar hablando sobre violencia policial en el día de hoy con distintos testimonios. Esta semana hubo muchos casos aquí cerquita de donde estamos geográficamente. Es el caso del asesinato el sábado pasado de Cristian Toledo aquí en la zona de Barracas. Un chico que está detenido del barrio de La Boca desde el día lunes. La familia denuncia que está detenido arbitrariamente. Su nombre es Nicolás Arriola. Hubo una movilización ayer aquí en Avenida Patricios, algunas cuadras nomás de donde nos ubicamos, para justamente pedir justicia por Cristian Toledo y que liberen a Rodrigo, que también está, bueno, como decía recién, preso injustamente. Pero al mismo tiempo conocimos otros casos, un caso en San Martín, un chico de 14 años de nombre Rodrigo Alejandro Correa, asesinado también por la policía. Y en la movilización de ayer nos encontrábamos con familiares de otros casos, ¿no? Estaba la mamá de Ezequiel de Monti, también asesinado por la policía. Y hoy vamos a estar hablando también con la mamá de Kiki Lescano, porque ellas tienen, a raíz de lo que les ha pasado, un recorrido en razón de esto. Y vale resaltar, para ponernos en contexto, lo que sucedió fuertemente esta semana, que tuvo que ver con esa entrevista que hizo el que se llama periodista, ¿no? El señor Jorge Lanata, un chico de 11 años, vulnerando un montón de cuestiones que hacen a los derechos del niño, no solo en materia de comunicación, sino por, digamos, cómo fue trasladado, cómo fue llevado así, eso fue denunciado, uh-huh. Además. Así que vamos a estar hablando de toda esa situación. Te damos la bienvenida, sí, a Feas, Sucias y Malas. Vos podés escribirnos también al 1523-087945. Ese es nuestro número de WhatsApp. En redes sociales, Feas, Sucias y Malas. Feas, Sucias y Malas. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana, siempre en Radio Gráfica. Feas, Sucias y Malas. Y en la primera media hora siempre hacemos un resumen de la semana, de lo ocurrido aquí abordado periodísticamente por Radio Gráfica, distintas cuestiones. Por un lado, vamos a escuchar ahora a Guillermo Ruz, él es el ex vicepresidente de Arsat. ¿Recordarás a Arsat, Valeria? Sí, cómo no. Bueno, resulta que el Gobierno Nacional ha decidido su privatización por decreto, algo que se conoció esta semana, así que la voz del ex vicepresidente Guillermo Ruz. Cuando se lanzó Arsat 2, se cumplió con la ley de creación de Arsat, se decía que se tenían que proteger las dos condiciones orbitales asignadas a la Argentina con satélites fabricados en el país, y la presidenta Cristina Kirchner mandó al Congreso un plan, el plan de la empresa, para que durante los próximos 20 años se fabriquen 8 satélites más, de los cuales 4 iban a ampliar la flota de la empresa, llevándola a 6 satélites, 2 se pensaban para exportar y 2 para reemplazar los Arsat 1 y Arsat 2 al fin de su vida útil. A su vez que se buscaba una mejora muy fuerte de la tecnología, haciéndola más eficiente, ¿no? De los satélites que se pueden construir en Argentina de este tipo. Arsat 3 es el primer satélite de ese plan que se aprobó por ley, se aprobó en 2015. Entonces ahí tenemos un primer problema, que es que hay una ley que establece un plan. En todo caso, si quisieran hacer otra cosa, debería pasar por el Congreso. Eso creo que es el principal foco de la denuncia. Y él decía ahí, Guillermo Ruz, esto tiene que pasar por el Congreso, esta decisión no puede darse de esta manera, en la que, bueno, de alguna manera nos hemos visto que, bueno, es el funcionar también del Gobierno Nacional esto de decretar cuestiones que en algunos casos después van para atrás, en otros no, pero que implica una quita de derechos. Y hablando de quita de derechos, el siguiente testimonio es el de Camilo Mones, él es un trabajador de PepsiCo, uno de los trabajadores de la planta de PepsiCo, que fueron reprimidos hace ya algunos días y que esta semana decidieron realizar una gran movilización, acompañada además por distintos gremios, e instalaron una carpa en la plaza de los dos congresos para seguir reclamando por su situación laboral, por seguir reclamando que además que se cumpla la disposición de la justicia, que fuera de volver a reingresar a los trabajadores a esa empresa. Escuchamos entonces a Camilo Mones. Nosotros vamos a seguir luchando. Acá no se termina el conflicto de PepsiCo hasta que nos den los puestos de trabajo. O nos dan los puestos de trabajo o el conflicto de PepsiCo no se termina más. Yeah. Fue entrevistado esta semana también el señor Jorge Tayana, precandidato a senador en la lista que acompaña a Cristina Fernández de Kirchner. Jorge Tayana habló aquí, bueno, de la situación política, se refirió, están por supuesto ya en campañas las distintas fuerzas, los distintos candidatos, en este caso a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Jorge Tayana. Por un lado es un debate político sobre las importancias del proceso electoral, que creo que está claro, ¿no? Que no son simplemente unas elecciones de medio término, sino que tiene una trascendencia muy importante porque el gobierno nacional busca relegitimarse en este proceso electoral, busca fortalecer, porque como ellos ganaron las elecciones nacionales, entonces hay una legitimidad de origen, pero como están haciendo cosas que algunas no mencionaron, ni siquiera que las iban a hacer, es muy importante para ellos poder legitimar la acción que han tenido y las propuestas que están haciendo, que son distintas y que obviamente algunas las habían ocultado. Entonces ellos necesitan ganar para poder avanzar, ellos necesitan ganar para poder privatizar, necesitan ganar para flexibilizar laboralmente, necesitan ganar para avanzar sobre el ANSES y el sistema jubilatorio. Y eso no lo van a poder hacer si son derrotados, y sobre todo si hay un mensaje claro del voto que dice, señores, no, por este camino no, por este camino están perjudicando a la mayoría de los argentinos. En campaña, las distintas fuerzas, te recomendamos entrar al portal de Radiográfica, que es www.radiografica.org.ar, donde podés buscar, bueno, distintas entrevistas. Ayer escuchaba que sacaron al precandidato, que no me sale el nombre, el señor senador, que está con Florencio Randazzo, no me sale el nombre, fue jefe de gabinete. Recuérdeme, ayúdeme. El señor Abal Medina. Abal Medina. Ahí va. No me estaba saliendo. Sí. También habló aquí. Bueno, están recorriendo distintos puntos, caminando las distintas fuerzas, así que vamos informando, bueno, más allá de los análisis que sean ideológicos y de las distintas posturas que haya, vamos informando y sacando las distintas voces aquí en Radiográfica. Y nos vamos a su campo de acción, que es el ámbito internacional, señora Valeria, porque estuvimos hablando esta semana aquí en Radiográfica con uno de los corresponsales de Telesur en Brasil. Brasil. Su nombre es Nacho Lemus, refiriéndose a la reforma laboral justamente allí en Brasil. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Se estima que para diciembre quizás no lo será, aunque tampoco la solución no es muy alentadora para movimientos sociales, trabajadores. Hay varios procesos en paralelo. Para ordenar, está la reforma política que fue aprobada por el Senado brasileño en los últimos días, una reforma que tiene varios puntos. Para los trabajadores es una pérdida de 100 ítems, más o menos, en relación a las leyes laborales. Entre los más críticos está la permisión de áreas insalubres para el trabajo de embarazadas, la abertura de la libre negociación entre patrón y empleado por sobre las leyes laborales y los despidos masivos sin participación de sindicatos. Otros puntos como unos cinco puntos que son los más importantes. Entre ellos, lo más importante en sí es la que se abre la libre negociación sobre las leyes laborales. Abre diferentes puntos en relación a vacaciones, tiempo de vacaciones divididos en tres, horario de trabajo con un máximo de 30 minutos de almuerzo. Bueno, y estuvimos hablando en estas semanas sobre la reforma laboral en Brasil, de la cual tenemos que estar informados, me parece, porque también es lo que se intenta acá, ¿no? Está tan cercano también a lo que está sucediendo en la Argentina. Así es. Uno de los puntos más importantes, como bien decía nuestro compañero, es la quita del poder a los sindicatos, ¿no? Esta cosa de que los mismos trabajadores pueden negociar cuántas horas trabajar y pueden llegar a trabajar hasta 12 horas, digamos, cuando en realidad el tiempo límite, de acuerdo a la OIT, son 8 horas, ¿no? Eso realmente es importante. Y bueno, todo el tema de la flexibilización laboral que eso genera, que claramente en algunos diarios esta semana ha salido que puede llegar a la Argentina, y es muy probable que pase porque... Sí, que lo intenten. Exactamente, los gobiernos neoliberales arremetieron prácticamente en toda América Latina, y bueno, nosotros no estamos exentos de eso, ¿no? A continuación vamos a escuchar a Eduardo Berrospe, él es el secretario de prensa de la Asociación Bancaria, uno de los referentes de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, que dialogó esta semana hablando de por qué el sistema financiero en la Argentina corre riesgo a raíz de las decisiones del Banco Central. Él dice directamente, Sturzenegger busca ir hacia la dolarización. Eduardo Berrospe. Ya desde el punto de vista personal quiero decir que la estrategia que se presenta el señor Sturzenegger busca terminar la dolarización, o sea, en que los argentinos no tengamos moneda propia, y eso tiene un costo altísimo, y lo pagará toda la sociedad. Esto es una barbaridad, es demencial, ningún argentino debe esperar que lleguemos a la situación de quebranto que ya vivimos. Es un problema esto. Hay sectores de la población que están verdaderamente, en nuestra opinión, irrespetuosamente confundidos. Creen que van a venir inversores. No va a venir ningún inversor serio a este país, no porque hay legislación laboral, sino porque no hay demanda, porque se está cogotando el poder adquisitivo de los sectores medios y populares. Tan de fondo el planteo que ahí escuchábamos de Eduardo Berrospe de la Asociación Bancaria, el gremio de los trabajadores bancarios, hablando de esto. Y esta semana además se conoció un dato, ¿no? Uno va obteniendo algunos datos y es lo que después ve en la realidad, ¿no? Bueno, ¿a cuánto le alcanza para ir a comprar? Si el salario efectivamente subió o no subió, esta paralización que hay de la economía. Y el dato más grave conocido esta semana tiene que ver con que el precio de la leche en Argentina, país productor de leche, ¿no? Con lo que eso implica, es el segundo más caro del mundo. El litro de leche en la Argentina cuesta $1.55 a raíz comparable, y solo en Canadá es más caro, que está $1.86. Es decir, la Argentina es el segundo país donde la leche está más cara, ¿no? Una de las cuencas más grandes de Latinoamérica tiene la leche más cara. Realmente es sorprendente, ¿no? Después, cuando hablamos de que nos vamos a meter de lleno hoy con las políticas hacia los niños, los jóvenes, bueno, todo esto tiene que ver con eso, ¿no? La política pública, el acceso a poder comprar alimentos tan esenciales como es el caso de la leche. Me parece que todo tiene una relación, que es, bueno, la cara del neoliberalismo y el aumento del punitivismo, ¿no? ¿A dónde van esos sectores que son los sectores que van quedando afuera? Porque el sistema económico no los incluye, digamos. Exacto, el aumento de la desigualdad social, ¿no? Que eso genera justamente más delincuencia, que esa delincuencia no se arregla metiendo presos a los chicos o bajando la imputabilidad, sino que justamente se supera de alguna manera tratando de acercar esa gente que está excluida o que está, digamos, desigual, ¿no? Tratar de acercarla a las demás personas, digo, económicamente, tratar de, bueno, exacto, buscar una equidad, ¿no? Y todo tiene que ver con todo. Lamentablemente, en este caso, otra noticia no muy buena, que es que esta semana hubo un incendio aquí en un conventillo de La Boca, donde murieron 4 personas, donde no han tenido ningún tipo de respuesta del Estado. Se pusieron a acampar fuera del conventillo las familias porque, bueno, no podían ingresar al inmueble. Natalia Quinto es una militante del barrio que dialogó aquí con Radio Gráfica, bueno, hablando de la situación de emergencia habitacional que hay en la Ciudad de Buenos Aires y en el barrio de La Boca particularmente. La voz de Natalia Quinto. Nuestro barrio está declarado en emergencia ambiental y urbanística, o sea que eso implica el reconocimiento por parte del Estado a través de la ley 2240 de que esta es la situación de precariedad urbanística en la que vivimos. O sea, para esto vos dirías, bueno, ya hay un protocolo de actuación, un protocolo de prevención y un protocolo de actuación posterior. Vos fijate el caos que es esto. Es este caos porque en 9 años de gestión no pensaron una sola forma de obrar ordenada y de trabajar de manera eficiente urgente para atender la situación de emergencia y para impedir las situaciones de riesgo de nuestro vecino. Incumplir la ley es esto. Cuando nosotros decimos queremos que la ley 2240 se cumpla, queremos que ese presupuesto que se vota todos los años, porque la ley 2240 tiene una idea ejecutora y vota presupuesto propio. O sea, que ese presupuesto se ejecute, que la unidad ejecutora trabaje, tiene que ver con impedir esto. Hoy hay 4 personas muertas, este es el saldo. O sea, los más chiquitos son los más perjudicados siempre, son los primeros que se asfixian con el humo, son los primeros que se desmayan ante la situación de asfixia. Si pretendemos que 80 vecinos salgan por una vía de circulación de 60 centímetros, es muy complejo. Esta casa tiene 10 intervenciones previas de la Guardia de Auxilio, no es una fantasía nuestra. O sea, lo puede corroborar cualquiera, o sea, la puede corroborar hoy, ya mismo, cualquier funcionario de la ciudad. Escuchamos Bomba Estéreo, Somos Dos, el nombre de la canción. Solo con verlo, no necesito sino abrazarte para sentirlo. Y ya no tengo que esperar para saberlo. Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor. Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor. Somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. Ser parte de tu sonrisa y de tu alegría. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica. Malas. Feas, sucias y malas.

Muchas gracias, Úrsula, compañeras, por la comunicación. Bueno, muchas gracias a vos. Hoy estamos hablando en este programa sobre la policía y los pibes, ¿no? Los pibes de nuestros barrios, los pibes jóvenes. Hubo varios sucesos de Gatillo Fácil acá muy cerquita también de la radio que estuvimos cubriendo. Es el caso de Cristian Toledo, bueno, de otros pibes. Además del show mediático puesto en marcha por, en este caso, el señor Jorge Lanatas del domingo, que también trajo, bueno, muchas repercusiones, repudio, denuncias. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, escucho. Sí, Úrsula, la verdad que fue una semana muy, muy violenta, ¿no? Hubo mucha violencia descargada sobre nuestros pibes, sobre los niños, los adolescentes, los jóvenes de los sectores populares en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, y muchos otros casos que uno no se entera que suceden a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Uh-huh. Hemos crecido las organizaciones del campo popular y algunos espacios determinados de la institucionalidad, como la Procubín y otros, en materia de registro, de seguimiento de causas, de acompañamiento, de litigio. Lo cierto es que la oleada de violencia criminal desatada por parte del Estado, de las empresas comunicacionales y de determinados negocios, mercados ilícitos que existen en los territorios sobre nuestros jóvenes es algo realmente desmedido que no damos abasto, ¿no? Claro. No damos abasto. Lo cierto es que, bueno, amanecimos el sábado pasado, ¿no? Amanecimos con la noticia del asesinato de Cristian Toledo en la Villa 21, un joven trabajador, querido, respetado por su comunidad, que fue asesinado por el gatillo, que cada vez es más fácil, ¿no? Uh-huh. Digo, pero también pienso, ¿qué hubiese pasado si Cristian Toledo no era tan bueno, no era tan trabajador y no era tan querido? ¿Merecía igual la bala? No, decimos que no. Claro. Porque muchas veces también discutimos con muchos compañeros y vecinos esto, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el pibe no era tan bueno? ¿Merecía igual? No. No, jamás. Sí, porque, jamás. Bueno, ayer de hecho durante la movilización pasaba un poco eso, ¿no? Era el caso específico de Cristian Toledo, era el pibe querido del barrio, ¿no? Un pibe que laburaba ahí en la ferretería, sí. En la Villa 21-24, frente a la parroquia de Cacupé. Estuvo muy presente también el padre Toto Bedia, pero bueno. Toto, sí. Exacto, pero bueno, después, digamos, hay otros casos y uno dice, incluso discutíamos eso, ¿no? Bueno, no, pero no robó, no hizo nada. Bueno, aún si hubiera robado. Sí. Nadie se merece que lo acribillen de esa manera. Nadie se merece vivir así, nadie uh-huh. se merece morir así, ¿no? Eso está claro. Y bueno, y el domingo asistimos a una escena de violencia explícita por parte del programa Periodismo para Todos en Canal 3, en la empresa Artear, conducido por Jorge Lanata, en donde expuso de manera absolutamente violenta y sensacionalista, algo que va en contra de toda la normativa en materia de niñez y adolescencia y el tratamiento comunicacional que se le debe dar a los niños cuando se exponen sus imágenes, algo que está prohibido. Asistimos a eso en ese programa, lo cual generó un debate muy fuerte con un dirigente social como Juan Grabois, porque, nada, justo, digamos, lo que sucedió en el programa de la noche, en muchos programas, uh-huh. hay muchas situaciones semejantes. América TV es una empresa que ha dedicado específicamente a realizar ese tipo de producciones con niños. Sí. Tenemos para compartir, si te parece, Gaby, que lo escuchemos, un audio de Nicolás Caropresi, que estuvo dialogando aquí con Radio Gráfica esta semana, que es del MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, justamente refiriéndose a ese tema. Si te parece, escuchamos su testimonio, sí. Así lo ilustramos y volvemos. Dale. Hay todo un discurso que quiere hacer del polaquito, universalizar al polaquito, porque es más fácil así avanzar en una cuestión de hay algunos que son descartables, y hagámoslo descartable del todo, digamos, porque así es como piensan, digamos. Yo hoy miraba Intratable y yo no lo podía creer, había una periodista diciendo, si yo tengo que elegir entre la vida de mi hijo, la de ese chico, elijo la de mi hijo. No, eso es gravísimo. No. Es una bestialidad. Es una bestialidad, y me dijeron ahí, ahora, en plena televisión, tranquilamente el polaquito puede estar mirando el programa. O un loco. Creer después al polaquito que su vida vale algo. Si en la tele están diciendo que no vale un carajo. Bueno, ahí uno de los testimonios, ¿no? Además de que estuvimos también retomando lo que vos decías, este diálogo entre La Nata y Grabois, donde, bueno, queda muy, muy bien expuesto en realidad los argumentos desde el campo popular sobre dónde se paran ciertos sectores para estigmatizar, criminalizar a nuestros pibes, y que eso además tiene una instancia directa en discutir la política criminal. Sí, está clarísimo. Lo cierto es que me parece que en esta semana el campo popular creo que ha logrado condensar en la voz de Juan Grabois y de otros compañeros que militan históricamente con la niñez, con la adolescencia, que militamos contra la exclusión, que militamos en los barrios populares, que militamos contra la cultura y el desecho y de matar en vida a nuestros pibes, porque ellos intentaron matar en vida el otro día a este niño de 11 años, ¿no? Uh-huh. Hemos logrado condensar un montón de discusión y creo que un poco la batalla discursiva empezó a sentir que la estamos ganando, ¿no? El repudio y la indignación fue generalizada, inclusive en sectores que no son del campo nacional, popular, de las izquierdas o declaradamente digamos progresistas. Lo cierto es que a mí me han llegado cartas de jueces, de fiscales, de defensores. El ruido que esto hizo en el Poder Judicial fue muy, muy fuerte, porque la vulneración de derechos y de garantías en términos normativos por parte de la empresa comunicacional de Canal 13 y de los funcionarios públicos del municipio de Lanús fue muy evidente, fue muy burda, fue muy trasera. Gabriela Carpinetti, muchas gracias por esta comunicación, y bueno, te dejamos, le mandamos un saludo y un beso a tu niña que está ahí, que gracias, siempre participa también. Gracias, muchas gracias a ustedes, compañeros, por hacer del oficio de comunicar una tarea militante y digna, y ser la contracara de los cerdos como La Nata. Muchísimas gracias, Gaby. Un abrazo muy grande. Chau. Ahí pasaba Gabriela Carpinetti, decimos, nuestra abogada de cabecera. Quedan muchas cosas aquí en la semana. Además, Valeria, estuvimos discutiendo incluso el rol del periodismo, ¿no? Se discutió aquí en Radio Gráfica, en programas como, bueno, el de Gabriel Fernández, que es el de la tarde, que implica, bueno, discutir esas lógicas, ¿no? En las lógicas del marco empresarial hegemónico, de alguna manera, desde donde uno se para. Más allá de que la denuncia del movimiento de trabajadores excluidos tiene que ver además con la connivencia policial, también hay una perspectiva de análisis que incluye el oficio de comunicar. No sé si vos tuviste instancia de... Bueno, exactamente, sí, justamente en su momento, bueno, con Gabriela habíamos estado hablando sobre el tema de este perpento de Babi Echecopar, que bueno, es desastroso, ¿no? Realmente lo triste es que incentiva que gran parte de la clase media, digamos, piense como él o lo acepte, ¿no? Uh-huh. Porque eso es lo sorprendente. Y bueno, lo que discutíamos justamente es eso, es desde dónde nos paramos, es qué es lo que comunicamos, ¿no? Y lo que planteaba justamente es la importancia de tener en cuenta la importancia que tenemos nosotros como comunicadores, ¿no? Uh-huh. Que bueno, siempre tenemos que estar del lado de la sociedad, ¿no? Y tratar de buscar mejorar la sociedad desde nuestro lugar y contar desde un lugar que sea más equitativo y que busque, digamos, a la unión y no a la división y al odio, que bueno, que es lo que busca este tipo de periodistas, ¿no? Parte del plano de la reflexión que tenía que ver con lo comunicacional y lo que estuvimos hablando tiene que ver con, bueno, cómo es representada la juventud y la niñez en los medios de comunicación. Hay algunos estudios muy, muy interesantes de, por ejemplo, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, vulnerada por este gobierno, entre otras cosas, donde ellos hicieron un análisis sobre cómo se muestra la niñez en nuestros medios de comunicación, y las coberturas que incluyen a personas, a pibes jóvenes, dan números donde mucho más de la mitad de las veces que aparecen en los medios de comunicación son justamente en este sentido, ¿no? Criminalizados, acercados a esta cuestión de la vagancia, acerca del crimen. Son datos contundentes respecto de una generalidad, ¿no? Más allá de que este caso es muy burdo, abrupto y que se nota mucho. Y en eso, bueno, parte de las recomendaciones tiene que ver con respetar la imagen, la identidad de ese niño, ¿no? Juan Grabois, bueno, le decía a la Nata, ustedes además le pusieron el apodo, que es el apodo real, por eso nosotros no lo estamos diciendo más al apodo de ese niño, sino decir, bueno, es el chico que entrevistó a la Nata, este chico de 11 años que se dejó absolutamente expuesta su vida, que eso tiene un montón de consecuencias también para su entorno y es parte de la reflexión que buscamos realizar aquí, bueno, desde estos sectores. Vamos a escuchar ahora un poco de música y enseguida retomamos más. Tus mensajes los pueden mandar al 1523087945. Hay algunos saludos ahí, los vamos a estar diciendo. Vos también, por supuesto, podés opinar al respecto. Ahora escuchamos un poquito de folclore, Los Tequis. Es terrible. De tu mirada, en sus aguas me echo a navegar. La melodía dulce viene de tu sonrisa, por su canto alegre me dejo llevar. Y hoy que la luna brilla y la noche es clara, te traigo una promesa en mi canción. Ay, vidita, alma mía, quiero decírtelo. Una cosita te voy a dar, te guardo dentro del corazón. Ay, vidita, cosa linda, quiero decírtelo. A donde vayas te seguirá el fuego ardiente de nuestro amor. Ay, de nuestro amor. Me envuelven tus caricias, recorriendo caminos sobre mi piel. Tiene tu boca el néctar que me devuelve vida, de esa copa siempre quiero beber. Y hoy que la luna brilla y la noche es clara, te traigo una promesa en mi canción. Ay, vidita, alma mía, quiero decírtelo. Una cosita te voy a dar, que guardo dentro del corazón. Ay, vidita, cosa linda, quiero decírtelo. A donde vayas te seguirá el fuego ardiente de nuestro amor. Ay, de nuestro amor. Ay, vidita, alma mía, quiero decírtelo. Una cosita te voy a dar, que guardo dentro de corazón. Ay, vidita, cosa linda, quiero decírtelo. A donde vayas te seguirá el fuego ardiente de nuestro amor. Ay, de nuestro amor. Están los sábados a la mañana en Radio Gráfica. Feas, sucias y malas. De 10 a 12 por Radio Gráfica. Desde la mañana 48 minutos ha subido la temperatura 12 grados en este momento. Saluda Paula Sotelo, también Agustina Aveleira, les mandamos un abrazo grande. Escribe Mercedes de Wilde, buen día, ya preparadita con matecito y escuchándolos. Muy bien acompañada de Luis, nos dice, siempre atento a las informaciones que dan, le mandamos un abrazo grande. Y estamos preguntando a nuestros oyentes qué opinan de esta entrevista que hizo la Nata al niño de 11 años, que después, bueno, fue situación que fue denunciada por la familia. Podés opinar, mandar tu audio de WhatsApp o tu mensaje escrito al 1523-087945, 1523-087945. En el Facebook somos Feas, Sucias y Malas. Y vos, Valeria, tenés algunos datos de UNICEF, incluso, sí, ¿no? Sí, tengo algunos datos de responsabilidad criminal que tiene que ver con esto de cuando los chicos entienden que, según UNICEF, entienden que están cometiendo un caso delictivo. Claro, es la, ¿no?, como la ley de responsabilidad penal, que es un poco, lo traemos porque es un poco la discusión que va de fondo ahí cuando Gabriela nos mencionaba, bueno, distintos jueces hay, de hecho, bueno, hay una carta abierta a la Nata que hizo una jueza sobre el tema de niñez, donde ella plantea, bueno, acá hay una intencionalidad de influenciar en la política criminal de nuestro país. Exactamente. Y bueno, esto básicamente, buscando información, lo que decía es que estos datos que voy a dar tienen que ver con la conciencia de los actos de estos jóvenes a esta edad, pero dentro de los sistemas penales existen diferencias, ¿no?, en la edad como acá en Argentina. Y tenemos el país en donde más importancia se le da es Brasil a los 18 años. O sea, en Brasil recién se entiende que un joven es consciente a los 18 años. En Argentina a los 16, pero penalmente es distinto, ¿no? Después en Cuba también a los 16. Y los países que menor cantidad es Guyana, que es a los 10 años. A los 10 años reconocen que, bueno, estarían, digamos, entendiendo que están cometiendo actos ilícitos. Y lo que recién te comentaba fuera de aire es que, buscando también información sobre el tema de la baja imputabilidad, encontré que, bueno, el Estado Artificial de Israel bajó la edad de imputabilidad a los 12 años el año pasado, en agosto del año pasado, en medio de una gran discusión a nivel internacional de UNICEF. Bueno, tengamos en cuenta que en ese país la situación en relación a los palestinos es bastante terrible y constantemente se están metiendo presos a niños, a niños hasta incluso menor edad. Sí, las imágenes son terribles. Es terrible. Frente a esta situación, bueno, ha habido una gran discusión en el tema y, bueno, el año pasado lograron bajar la imputabilidad a 12 años, que realmente es terrible, y es un tema que se debe hablar, yo creo que es a nivel internacional, porque eso no beneficia, digamos, no termina con la inseguridad, si se quiere, al contrario, ¿no? Genera más desigualdad, genera mayor fraccionamiento a nivel social, y no sirve de ninguna manera. Para nada, en ningún país, ¿no? Bueno, parte de la discusión es, bueno, esta tríada que implica cómo se influye en la política criminal de parte de los medios hegemónicos o comerciales, podríamos decir, que tienen ciertas lógicas. Sumamos acá a la mesa a nuestra señora productora, Camila Cataño, que ha también estado, bueno, acá en la radio cubriendo, tomando testimonios, bueno, sobre esta discusión. ¿Cómo lo viste? Es que para mí, hola a todos primero, pero hola. Parece que es como una discusión bastante compleja, porque que tengas los medios que la gente supuestamente más ve o a los que tienen como más difusión, plantear como exponer a un nene de 11 años o de 14, pero siempre mostrándolo como el malo, el que tiene la culpa, y no entender la situación y el contexto en donde está ubicado. Es como difícil, porque vos después lees comentarios respecto a estos temas y la gente no reacciona diciendo, no, esto está mal, ¿cómo se va a mostrar a un nene de 11 años? No, está diciendo, no, hay que ir a hacer tal cosa y hay que acabar con la delincuencia, cuando tendría que ser un poco más amplio el debate y no solamente terminar en bueno, hay que ir a matar al nene, cuando no es la situación y se va a solucionar así el problema. Sí, además cuando el Estado debe garantizar primero un montón de otros derechos, ¿no? Claro. Garantizar poder comer, tener una vivienda, poder tener, poder ir a la escuela, un montón de otros derechos que el Estado primero quita y que cuando aparece en determinadas vidas es justamente para penalizarlas. Hay algunos audios que tenemos, ahí Rita Favur los tiene a tono. Es la discusión de Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, al que está vinculado la mamá de este nene que entrevistó, que entrevistaron en el programa de La Nata, donde hicieron una denuncia por esta entrevista. Y bueno, Juan Grabois fue entrevistado en el programa del señor La Nata. Tuvieron un cruce ahí. Vamos a escuchar lo que sucedió. Ya es la segunda vez que tengo que desmentir falsedades de su programa, digamos. Lo que hicieron no es solamente repugnante desde el punto de vista moral, sino que implica la comisión de una cantidad importante de delitos y violaciones de leyes y tratados internacionales de derechos del niño. Ajá. Con independencia de lo que sucedió antes, que fue el amedrentamiento del niño por parte de agentes de la policía local y personal civil. Desde luego el niño no estaba por casualidad en ese lugar, no es que se encontró con sus empleados, sus productores, no sé qué son, en un lugar donde había visiblemente un patrullero de la policía metropolitana, perdón, de la policía de Lanús con la sirena prendida, mientras le hacían, entre comillas, esa entrevista. Sí. Absolutamente inducida. Es un niño de 11 años, no tiene 12. Es un niño que padece... O sea, él miente en su edad, digamos, porque él dice en la nota que tiene 12. No, él delira en toda la nota porque es un delira niño que en tiene... la nota. Ajá. Serios trastornos de salud mental. Usted, perdón, porque como para ir adelantándome, ¿usted ha radicado una denuncia contra nosotros? Estamos en este momento terminando de... Yo le pido por favor, yo le pido por favor que lo haga, porque me parece súper irresponsable. Desde luego, contra ustedes lo que y contra está haciendo... los funcionarios policiales involucrados. Ah, me encantaría, Diego Graves, me encantará persona... Grabois, me encantará verlo en tribunales discutiendo sí, esto. A mí la verdad que no, me resulta francamente despreciable lo que ustedes hacen. Es un acto, yo no juzgo a las personas, no todos estamos tan enfermos de megalomanía, por suerte. Lo debe ayudar el Papa en eso, ¿no, Grabois? Sí, usted por eso quiere desviar el tema porque yo no quiero desviar nada, Grabois, usted es un demente. Usted violó las convenciones. Usted es un demente del niño, que me está acusando una cosa que yo no hice. A la sociedad para comercializar un producto utilizando la imagen de un menor mal pixelada, utilizando su apodo real, sin cambiar siquiera la voz, aún si hubiese hecho todo eso, que es lo mínimo que hay que hacer para cualquier estándar básico, aún si hubiese hecho todo eso, igual está violando la convención del niño porque está utilizando la imagen de un niño de 11 años para vender un producto en un medio comercial, La Nata. Bueno, estuvo bastante bien Juan Grabois, ¿no? Y planteando lo que tenía que plantear. En Estudio de La Nata, que además como se usa esta modalidad ahora que se filma el estudio, se veían a todos los periodistas cagándose de risa, ¿no? Terrible, terrible. Y haciendo como que no pasaba nada, es más, se sentían como, no, lo estamos humillando. ¿Sí? Y no, te están dando vuelta como una media, pero bueno. Acá nos escribe la directora del periódico Hecho en Buenos Aires, que es ese que uno ve cuando va por la calle, en general, bueno, hay en algunas movilizaciones, hay vendedores que, bueno, están justamente vendiendo esto porque esto es una política hacia las personas en situación de calle, donde obtienen, bueno, ganan un dinero de parte de esa publicación como, bueno, una política de este medio, Hecho en Buenos Aires. Patricia Merkin es la directora que plantea sobre la entrevista que realizó La Nata. Dice, me parece una barbaridad, nos escribe. Ahí sigue escribiendo, así que ahora vamos a leer el mensaje completo. Mientras tanto, podemos poner la voz de Nacho Levy. Él es uno, él es de La Garganta Poderosa, que es un medio de comunicación que particularmente aborda estos temas en los barrios. Él estuvo en diálogo aquí en Radio Gráfica también esta semana. Vamos a escuchar lo que dice. Y más triste parecía ser el silencio que lo sigue, porque uno puede entender que en la hora de los medios y más de los medios comerciales determinados temas rindan más que otros temas. Creo que un chico de 21 años que laburaba todos los días de su vida sea fusilado a sangre fría en la calle, y esto a quienes ejercen el oficio de comunicar les parezca omitible, a nosotros nos parece aberrante. Ese era Nacho Levy de la garganta poderosa, sumando también una voz a esto. Hay varios saludos, les agradecemos porque están ahí del otro lado escuchándonos. Los vamos a ir mencionando. Acordate que el 1523-087945 es nuestro número de WhatsApp para comunicarte, mandar tu mensaje, escribir lo que quieras, y también por Facebook a Feas Sucias y Malas. Lo mismo en Twitter, Feas Sucias Malas. Puedes dejar tu mensaje. Seguimos aquí en este programa, 12 grados la temperatura el día de hoy, en un sábado fresco pero soleado. Radiográfica FM 89.3. Tela. Toda la información. Política. Unidad Ciudadana lanza la campaña en Capital Federal. Los precandidatos de la agrupación kirchnerista, liderados por Daniel Filmus, encabezarán esta tarde un acto en la Plaza Mitre del barrio porteño de Palermo. Convocaron a un diálogo con los vecinos desde las 14, bajo el lema "Vení a contarnos que así no vamos bien". Mundo. Rusia anunció la firma de acuerdos para una zona de distensión cerca de Damasco. Los documentos fueron firmados por militares rusos y representantes de la oposición moderada siria con la mediación de Egipto. Estos acuerdos establecen los límites de la zona de distensión, las prerrogativas, zonas de emplazamiento de las fuerzas de supervisión y las rutas habilitadas para el suministro de ayuda humanitaria a la población. Tránsito. Atención, conductor, recordamos que hasta las 16 horas rige la restricción de la circulación de camiones en rutas de la provincia de Buenos Aires en el marco de las vacaciones de invierno. Se encuentra afectada la ruta 2, 11, 56, 63, 74, 36 y la autopista Buenos Aires-La Plata. Conductor, programe el viaje con antelación. Romina Wiener para Telam Radio. Telam, toda la información. Inicio espacio publicitario. ¿Estás cansado de caminar a oscuras? Sácate los auriculares. Mira hacia adelante. Hay voces. Hablamos de lo mismo. Hay sonidos. Mira hacia adelante. Que no se negocia. Que no te dejan solo. Ante el apagón informativo, encendé medios populares. No te dejan solo. Radiográfica FM 89.3. Hablamos de lo mismo. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. En la cocina. Nunca comience a cocinar y se ausente de su casa dejando la comida sobre el fuego, menos si hay niños o ancianos. Si huele a gas, no encienda ni apague las luces o electrodomésticos. Cierre el gas y ventile el lugar de inmediato. Evite las corrientes de aire sobre la cocina. Pueden apagar la llama y así el gas salir libremente. No seque la ropa sobre hornalla, hornos o estufas. En caso de hacerlo, las prendas deben estar al menos a un metro de distancia de la fuente de calor. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Si tenés un comercio, anuncia en Radiográfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Así como respira el bandoneón, respira Radiográfica. FM 89.3, recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Los sábados a la mañana son de nosotras. Feas, sucias y malas. De 10 a 12 por Radiográfica. Once de la mañana, 4 minutos. Estás escuchando Feas, Sucias y Malas. Estás escuchando Radiográfica. Y vamos a sumar una voz, además del todo lo que venimos hablando hoy, tenemos otra invitación para hacerte, que es el festival a 8 años del asesinato de Kiki Lescano. Seguimos pidiendo justicia, plantean las familias, los amigos. Hoy se realiza a partir de las 2 de la tarde en Fontrouge o Fontrouge y Chilabert, en la Villa 20, en Lugano, este festival a 8 años del asesinato de Kiki Lescano, en manos también de las fuerzas de seguridad. Estamos en diálogo ahora con su mamá, con María Angélica Urquiza. Bienvenida, María Angélica. Te saluda a Úrsula hasta aquí en Radiográfica. Sí, buenos días, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por atendernos. En primer lugar, sabes, María Angélica, que venimos hablando de, bueno, situaciones que devinieron muy violentas, muy fuertes esta semana y estamos... Hola, también allá por los coches. ¿Hola? Sí, sí, sí. No, perdón, que estaba justo, estamos en pleno armado. En pleno armado del sí, festival, sí, que ahora nos contás, pero esta semana o el domingo se conoció esta entrevista que hizo el programa Periodismo para Todos a un niño de 11 años que tuvo, bueno, después denuncias de parte de las familias y organizaciones políticas, que fue muy repudiado. Nos gustaría una reflexión tuya sobre esa situación de criminalización a los jóvenes, a la niñez en este caso. Y sí, mira, a nivel sociedad también fue muy, muy tremendo, porque esto lo que hace, ¿no? Esto lo que hacen con nuestros jóvenes, ¿no? De esto de ponerlo ahí y hacerle una entrevista, y bueno, es como que halagan de que esté un chico así en esa situación, y cómo puede ser que no hagan nada como para sacarlo de esa situación. La verdad que la nata deja mucho que desear, porque siempre lo digo, y cero amor, cero humanidad, qué sé yo cómo decirte. La verdad que sí, estamos todos repudiando esto, lo que ellos hacen, ¿no? Sí. Esta situación. Parte de la discusión tiene también que ver con la influencia, si se quiere, y este discurso que vos planteabas de la sociedad hacia la baja de la edad de responsabilidad penal, y uno se pone a pensar, bueno, en distintos casos, esta semana el asesinato de Cristian Toledo aquí en Barracas, también de Rodrigo Alejandro Correa en San Martín, de 14 años, el caso de Kiki, ¿no? Y nos gustaba, bueno, poder hablar con vos para que nos cuentes esa situación, que nos recuerdes qué es lo que atraviesa también la familia y qué es lo que atraviesa la sociedad y lo que de verdad sucede con los pibes de nuestros barrios. Y mira, sí, al ver estos chicos también de acá de Barraca y verlo nacional, para nosotros lamentablemente no cambia nada como actúan ellos, y poder también, como Kiki y tantos pibes de acá del barrio de Villa 20, en decir esto es lo que vienen haciendo, ¿no?, con nuestros jóvenes. Y bueno, para mí como mamá, y que me tocó pasar esto, que mi hijo a los 17 años le apoyaron a 9 milímetros en la sien y le volaron la cabeza, a mí, te imaginas que instalar todo eso en la sociedad, porque decir, sí, por algo habrá hecho, por algo se lo hicieron, y todo eso es lo que manejan con la sociedad, ¿no? Y es tan duro de decir, escúchame, no, hay otra mirada, tenés que tener otra mirada, hay otro, qué es lo que nosotros tenemos que poner, qué podemos hacer con aquel chico que tiene dificultad y aquel que no lo tiene, y que realmente la policía es la que le está buscando la dificultad. Por eso hoy acá en Villa 20 vamos a estar en este festival cultural, que es un festival para la reflexión, es un festival para poder hablar con todos y todas, que sí, que no todo está perdido, que nuestros jóvenes no son un desecho y que no son un número, sino que estos jóvenes son los que pueden venir a dar arte, que pueden venir a estar a hacer la canchita de fútbol, que pueden venir. Entonces todo eso pasa acá en nuestro barrio, y eso es lo que hoy queremos plantar y queremos hacer que tengan un poco de ponerlo en conciencia, ¿viste? Hay un largo recorrido en el caso, bueno, en la causa del asesinato de Kiki Lescano y también de Ezequiel Blanco, que involucra a un policía que este año fue absuelto por la justicia. ¿Podés contarnos cómo está esa situación? Imagino que ustedes, como familiares, además, apelaron eso, si tuvieron nuevas respuestas sobre cómo sigue la causa. Sí, mira, nosotros con este juicio, fue un juicio que fue vergonzoso y fue muy doloroso y fue humillante también, ¿viste? Porque todas esas cosas la tiene, porque el fallo que dieron las juezas fue un fallo que para ellos tiene fundamento, para nosotros no, porque sabemos que a los chicos los fusiló, que ellos dice que fue en defensa propia, que él no vació el cargador. No vació el cargador porque no le hacía falta vaciar el cargador, porque con los tres tiros que tiró fueron letal. Entonces, con los tres tiros no hizo falta más nada. Y bueno, después de ese fallo, te imaginas, nosotros como familia y como militantes, fue un dolor muy muy muy fuerte para nosotros, porque después de 8 años luchar y venir y decir, bueno, ¿cuándo va a ser el juicio? Y tener un juicio como el que tuvimos es algo vergonzoso, pero también después de que lo caímos, lo levantamos y lo ponemos organizar primeramente la familia, pues somos una familia muy numerosa y sentimos mucho este dolor, y lo pusimos como familia a decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, mamá no está bien, no tiene ganas de nada, no quiere abandonar todo, pero después dijimos, no, me puse a mirar y dije, no, porque Kiki y Ezequiel no me lo van a devolver más, pero sí, hay muchos Kiki y Ezequiel en este barrio. Somos muchos que estamos acá, entonces por eso, cómo no volver a empezar y decir, bueno, a actuar nuevamente y volver a ponerse de pie acá para la lucha, ¿no? Por eso resolvimos apelar, que era lo justo y que sabemos que para nosotros fuimos con toda la fe y la intención de pedir justicia a los juzgados, pero lo único que encontramos en el juzgado fue el poder judicial sin justicia, el poder judicial simplemente. Entonces, por todas esas cosas hay que volver a empezar y decir, bueno, apelamos, estamos esperando, ahora están las ferias, estamos esperando a ver el fallo que se resolvió, y después, bueno, seguiremos nuevamente para esperar a ver qué se resuelve, y bueno, seguiremos así apelando y seguiremos a, si no lo dan respuesta, seguiremos hasta la Corte Suprema, pero que seguimos. Yo me preguntaba y me lo pregunto, ¿qué diferencia habría en esto de que en estas condiciones de poder tener justicia, de poder, qué cambiaría en mí si lo hubieran condenado a Veiga? Yo pienso que en nada, seguiría la misma situación, seguiría lo mismo, así que en nada. Así que bueno. Sí. El recorrido de organización continúa, y bueno, durante el juicio incluso que se fue llevando adelante, se vio eso, ¿no? En la calle, las distintas organizaciones y espacios acompañando eso, que bueno, como vos decís, eso es lo que parte de la lucha que continúa y lo que hace que uno se vuelva a levantar. Sí, es eso. María Angélica, recordanos hoy a qué hora y dónde es el festival, para invitar a los oyentes también. Sí, es en la calle Fonrush y Chilaver, al 4300 en la altura, y bueno, así que ahí vamos a estar. Bien. A partir de las 14 horas en adelante hasta las 18 estaremos aquí. Queda hecha la invitación. Entonces, María Angélica, muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. María Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lescano, hoy este festival al que, bueno, nos invitaba recién a partir de las 2 de la tarde. Escuchábamos recién Viejas Locas, Homero, era lo que sonaba de fondo ahí en la musicalización. Está Rita Faura en los controles, en la producción general Camila Cataño, aquí Valeria Rodríguez y Úrsula Asta. Come on, take me on. Come on, take me on. No Nos llegan mensajes, decía recién el de Patricia Merkin de Hecho en Buenos Aires, que decía, bueno, me parece una barbaridad, refiriéndose a la entrevista. La denuncia me parece lo mínimo que puede hacer la familia. Esto nos envía. También escribe Claudia Chao, que dice, en estos temas tenemos que lograr que se produzca un debate en tranquilidad y reflexión. Estos especímenes, como la nata, buscan la alienación del que recibe su mensaje, que no se piense y que se acepte lo que ellos dicen como la verdad revelada. Por eso me imaginé, y ahora serena, trato de llegar a otros. De Claudia Chao le mandamos también un abrazo grande. Hay algunos saludos que nos envían también. Berenice, no sé si lo estoy diciendo bien, no sé si se dice Berenice, me dicen que sí, Berenice, muy bien. Y Valentina, que hoy cumpleaños, 18 años cumple, así que un feliz cumpleaños a ella que está escuchando. Y también nos dicen que nos han enviado algunos audios. Vamos a escuchar primero, si ya Rita Faur los tiene por ahí, Andrés Centrone, que nos envía un audio, a ver. Bueno, por un lado me parece que lo que se hace es priorizar el negocio, lo que se prioriza es el show televisivo más que el problema en cuestión, ¿no? El problema en cuestión es toda vulnerabilidad que sufre y que vive ese pibe y otros tantos de pibes en la misma situación. Lo que hace en este caso es armar un recorte para construir un sentido. El sentido que quiere construir el programa de la nata es buscar la culpabilidad de los pibes y la baja imputabilidad. No es que quiere construir el sentido de generar más conciencia, de que la gente sea más solidaria, que diga, bueno, no sé, a estos pibes les falta desde alimentación, salud, cultura y todo eso, sino que encerrarlos y que no salgan. Ese es un poco el sentido que quiere construir este tipo de programa. Por un lado es eso, y por otro lado está violando, como dijo Juan Grabois, la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la 26061, donde en un montón de sus artículos habla de preservar del interés superior del niño. Ahí no eso no estaría pasando en esa nota, obviamente. Y después, bueno, la excelente postura que estuvo Grabois cuando salió en el programa de radio de La Nata a contestar, el temperamento que tuvo como para no irse hasta la radio y meterle un sopapo en la cabeza, porque la verdad que fue muy violento el trato que tuvo tanto La Nata como todos los del programa. Fue muy violento, muy agresivo. Obviamente eso, ese tipo de show le gusta solamente a la gente fascista, de derecha, a la gente conservadora, a la gente grande, la gente que vota al macrismo. Le gusta eso y festeja ese tipo de actitudes, como de terminar la nota y decirle vayas a la mierda, una falta de respeto total al entrevistado. La verdad es que no entiendo cómo todavía no hubo una reacción masiva en contra de ese tipo de trato. Así que nada, ese es un poco el mensaje. Bueno, un abrazo a todos, suerte. Le agradecemos a Andrés Centrone entonces, que nos manda este mensaje. 13 grados la temperatura actual, les contamos, la máxima para hoy va a llegar a 19 grados, un sábado fresco pero soleado, lindo, agradable. Mañana domingo la mínima 10, la máxima 17. Hacia la tarde hay probabilidad de lluvias para mañana, y ya lunes, martes, debo decirle algo, Valeria, llueve. ¡Otra vez! Sí, va a volver la lluvia, parece, la semana que viene. Así lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, no nos hacemos cargo de esta información, mira que a veces se equivocan, sí. Pero nosotros lo decimos, bueno, eso es lo que ellos dicen. 13 grados en este momento la temperatura. Me dicen que hay otro mensaje, en este caso de Caro, de los domingos no son puro cuento, que lo podés escuchar todos los domingos por la mañana aquí en Radio Gráfica. Caro, entonces, que está escuchando, nos manda un mensaje, a ver qué opina. Me parece que La Nata es una demostración constante de que son capaces de cualquier cosa, con tal de conseguir sus objetivos, que no les importa la vida de nadie. Es un ser que para mí merece mi repudio, mi desconfianza y su condena. Le mandamos entonces también un abrazo ahí a Caro, que nos manda su mensaje. Saludan también Pablo Suárez, Marcos Maldonado, Paula Sotelo, Laura Lau es en el Facebook también, que nos saluda. Un abrazo grande para todas ellas y para todos ellos ahí, metiendo la perspectiva de género. A veces es difícil hablar esto desdoblado, suena medio raro, entonces lo decimos a veces, porque si no, bueno, para no molestar, ¿no? No sé a usted qué le parece. Sí, ¿qué opina al respecto, Valeria? Así es. Yo quería mandar un saludo grande. Primero, felicitaciones a Federica, mi hermana, que ha sido mamá. Ah, muy bien. Y bueno, darle una bienvenida a mi sobrina Ámbar, que ha nacido el día de ayer. Así que bueno, muy contentos todos y les mandamos un beso muy grande desde acá. Los saludos enviados entonces, 11 de la mañana, 25 minutos, 15-2308-7945 es nuestro número de teléfono para que te comuniques aquí con la radiográfica, con Feas, Sucias y Malas. feas, sucias y malas. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana, siempre en Radio Gráfica. Once de la mañana, ya estoy, me estoy yendo para atrás. 29 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, podemos decir, a todo este espectro de uso horario. 11 de la mañana, 29 minutos, siguen llegando los mensajes. Le mandamos un abrazo muy grande a Gustavo Ramírez, que fue además integrante de este equipo. Un gran abrazo al compañero, que también nos manda su opinión. Dice, no fue una entrevista, refiriéndose a esta entrevista en la que se publicó en el programa de La Nata, lo que estamos hablando el día de hoy. Fue un montaje que vulneró al chico y sacó a relucir todo lo que no es el periodismo. De la mañana, 30 minutos, tanda, y seguimos con más aquí en Feas, Sucias y Malas. Inicio espacio publicitario. Una cosa es que te hablen al oído y otra, que te mojen la oreja. Radio Gráfica, FM 89.3. Comunicación popular susurrándote en el alma. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Unos dicen esto, otros te dicen esto otro. Ninguno entiende nada. Nosotros creemos en lo que decimos. Ante el apagón informativo, salgamos a la calle. Salí a la calle. Luchemos. Lucha. Digamos. Discutamos. Creemos en vos. Radio Gráfica. Ante el apagón informativo, encendé medios populares. Creemos en vos. Radio Gráfica, FM 89.3. Hablamos de lo mismo. Fin de espacio publicitario. No queríamos dejar de mencionar que igual fue mencionado el día de hoy, pero ayer hubo una fuerte y gran marcha aquí en la zona, aquí donde se congregó, quedó en la esquina de La Madrid y Avenida Regimiento de Patricios, donde están las puertas del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Una marcha exigiendo justicia por el asesinato de Cristian Toledo en la Villa 2124 y pidiendo la liberación de Nicolás Arriola, que está detenido desde el lunes en una detención absolutamente arbitraria. Su causa además ahora pasó, eso nos contaba ayer la abuela, a la provincia de Buenos Aires. Bueno, más violencia policial que contamos, bueno, los casos del barrio donde se están llevando adelante distintas movilizaciones para visibilizarlo también y que no quede nada, ¿no? Que quede esa organización de la que hoy estuvimos también hablando. Y esta vez no nos vamos tan lejos en el ámbito internacional, porque tuvimos o tenemos novedades aquí nomás cerquita en Mendoza. Así es, bueno, se llevó adelante la cumbre del Mercosur, que es una cumbre que se hace todos los años. Este año, bueno, la presidencia pro tempore estaba en manos de nuestro querido presidente, Mauricio Macri, y le pasó la presidencia pro tempore a Michel Temer, o sea, vamos de mal en peor. Sí, bueno, la sobre eso, a ver, Hay algo muy, muy fuerte para reflexionar ahí que tiene que ver con la cuestión ideológica, porque en cualquier otro momento hubiera ocurrido una situación en la que una persona que asumió la presidencia de su país de esta manera ilegítima e ilegal, en la cual asumió también en un golpe de Estado, debería ser removido del espacio, sin embargo, se lo consagra. Exactamente. A Venezuela se la ataca y a Temer se lo consagra. Acá justamente se está demostrando qué, digamos, qué dirección está tomando lamentablemente América Latina, ¿no? En el medio tengamos en cuenta que ya lo hemos hablado varias veces acá en el programa, la situación actual en Brasil es realmente terrible. De hecho, al principio del programa estuvimos hablando también sobre la reforma laboral, ¿no? Y lo que eso conlleva también. Recordemos que hubo un montón de manifestaciones en contra de Temer, justamente pidiendo las directas, ¿no? Directas ya. La semana pasada también hablamos del tema de Lula, ¿no? Digo, ¿cómo? Estábamos hablando del tema de lo que está pasando en Mendoza y cómo eso conlleva a la situación, ¿no? La situación actual de América Latina. Y bueno, y volviendo un poco a Mendoza nuevamente, estábamos contando que, bueno, estuvo esta reunión, esta cumbre del Mercosur, en donde, bueno, el discurso de iniciación, hay que tener en cuenta que la cumbre comenzó el 17 y termina hoy. Sí, los primeros días se hace una reunión de los ministros de Economía y ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de Mercosur. Y bueno, los últimos dos días, que son el 20 y el 21, o sea, ayer y hoy, vinieron todos los presidentes de los países miembros. Macri hizo el discurso de apertura, en donde, bueno, habló sobre el pedido de paz en Venezuela. Hizo mención al referéndum que se hizo hace muy poquito, que lo hizo la oposición, y no hizo mención en ningún momento de la situación terrible que sucedió hace dos días atrás, en donde le prendieron fuego uno de los canales más importantes públicos en Venezuela, que lo llevó adelante la misma oposición. O sea, él estaba hablando de, bueno, acompaño al pueblo en esto de pedir las elecciones. Bueno, a ver, no tocó el tema justamente más importante de estas manifestaciones terribles por parte de la oposición, ¿no? Sí. Y después, por otra parte, se firmó un documento que fue firmado por prácticamente todos los países miembros del Mercosur, menos Bolivia, claro, que gracias a Dios es el único que sigue apoyando a Venezuela en esta situación tan terrible que está pasando. Y paralelamente a esta reunión, y esto hay que destacarlo porque me parece importante, que lo habíamos dicho también al principio, se llevó adelante también una cumbre, que es la cumbre social de los pueblos, que anteriormente, en versiones anteriores, el gobierno nacional la ha apoyado, pero este año Macri no la apoyó. Porque hay una instancia, vos corregime, donde se supone los presidentes escuchan también las disposiciones de lo que realizaron esta cumbre paralela, que es la cumbre de las organizaciones, o la contracumbre, donde hay, o se busca, digamos, un diálogo, se la acepta oficialmente hasta ahora, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, justamente en esta se han tocado temas como la reforma laboral en Brasil, y también una situación que ha sucedido hace esta semana, justamente, que fue en Paraguay, ¿no? El tema de las manifestaciones de los campesinos, ¿no? Solicitando una reforma, hay una reforma a nivel agrario, bueno, hay un tema también con el tema de los trabajadores rurales. Bueno, se han tocado varios temas, pero en este caso no ha sido aceptada por el presidente pro tempore que es Macri. Caso hoy, que esto es la primera vez que sucede, que un presidente no lo acepta. Sucede, sí, esta es la primera vez que sucede, y bueno, uno de los únicos presidentes que estuvo presente fue Evo Morales, que sí acompañó, bueno, siguiendo, digamos, la línea, ¿no? Siguiendo la línea que Bolivia tiene. Claro. Así que, bueno, los temas que se tocaron básicamente tienen que ver con eso, tienen que ver con cuestiones sociales, que no han sido tocadas de alguna manera durante la cumbre del Mercosur, ¿no? Uh-huh. En la cumbre del Mercosur se sigue hablando de esto de la interconexión en el Mercosur, pero bueno, es toda una gran pantalla para tapar, porque en realidad lo que se puntualizó fue el tema de Venezuela, Y claro. Bueno, se firmó este documento que decía recién, al cual Bolivia no ha firmado, ¿no? Sí, sí, que de alguna manera implica, si se quiere, una derrota en términos de que no fue contundente el pedido de expulsión o de intervención sobre Venezuela, porque, bueno, en este caso Evo Morales dijo no y se obtuvo. Lo que llamativo es que uno esperaba, bueno, que hubiera alguna otra posición y, sí, sin embargo, sí, fue solo Evo Morales el que no firmó. Exactamente. Y acá, bueno, creo que lo que hay que puntualizar justamente es esto de este empuje de querer ahorcar a Venezuela como sea, ¿no? Porque por un lado tenemos a la OEA que busca la intervención, que ya desde abril de este año se está buscando una intervención, ¿no? Se busca como sea. Uh-huh. Y esto del Mercosur es como que está demostrando todo el tiempo esta búsqueda constante de ahorcamiento de Venezuela, ¿no? Así que, bueno, todavía siguen teniendo algunos acompañantes como Venezuela, que es fiel. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede mientras tanto en Venezuela. Esperemos que se mejore la situación. Parra pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ra pa pa ra pa pa ra claque boom parra pa pa pa pa pa pa pa pa pa morro do dendê é ruim de invadir nós com os alemão vamos se divertir porque no dendê eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a BOP treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Vem Deus, DJ! Vamos lá! Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa. Porque no Dendê, vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro, até a BOP treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão. Tem mais um de pistola e outro com de ouro na frente, escotando o camburão. Tem mais dois na reta, guarda, mas tão de croque na mão. Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois. Lá vem dois irmãozinhos de 762, dando tiro pro alto, só pra fazer teste. De Ina, Indra, Tec, Victor, use eu de enxerste. É que eles são bandido ruim e ninguém trabalha. De AK-47 na outra mão. Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês. Quem é aqueles cara de M16? A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta. A entrada da favela já tem ponto 50. E se tu toma um pá, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30. Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã. E se não for de revólver, eu quebro na porrada. E finalizo o rap detonando de granada. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Valeu! Escuchamos, suena de fondo Rap Das Armas, se llama esto, de, es la película de la canción Tropa de Elite, algunos la recordarán. Imagino esa película brasilera tan conocida. Habla justamente del diálogo entre las fuerzas de seguridad hacia adentro de los barrios, así que venía a tono de lo que estábamos hablando y también bueno, de este panorama internacional que siempre nos trae Valeria Rodríguez. Esta semana hubo una mateada que realizaron, bueno, las trabajadoras y los trabajadores del diario Página 12, justamente para hablar de su situación laboral, bueno, planteando una unidad de los trabajadores del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, del CIPREVA, ante, bueno, atropellos que están teniendo en su ámbito laboral y exigir que se paguen los salarios completos. Estamos en diálogo para eso con Ana Paoletti, ella es delegada del periódico Página 12, integrante del gremio de CIPREVA. Bienvenida, Ana, te habla aquí Úrsula Asta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos aquí en Radio Gráfica. Bueno, contame, ¿cuáles son estos planteos sindicales que están llevando adelante, que también, bueno, se organizaron en la mateada que realizaron ayer? Bueno, la verdad es que venimos con, desde principios de año, siempre un planteo a la patronal de Página 12, en función de, primero, de le pedíamos un adelanto de las de la cuota de paritaria, un adelanto de cuenta de la paritaria, ya que nuestro salario durante el año 2016 sufrió una pérdida de poder adquisitivo muy grande. Veníamos tratando de establecer esa mesa de negociación a la que nunca pudimos llegar. Mientras tanto, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, junto con las cámaras empresarias de diarios y revistas del país, llegaban a un acuerdo paritario a la baja. Nosotros estamos en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, pero nos impiden participar de esa discusión paritaria. Por lo tanto, esos acuerdos que terminan haciendo entre ellos nos lo aplican, pero obviamente nosotros no nos sentimos representados ni satisfechos. ¿En cuánto cerró la paritaria de trabajadores de prensa? La paritaria cerró en 22,5% para los básicos de convenio. Eso en Página 12 prácticamente termina siendo un 20%, porque para los sueldos que son un poquito más por arriba de los básicos de convenio, se les aplica el 20%. La primer cuota es del 12% a partir de mayo. Nosotros, bueno, como te decía, veníamos con el planteo de que nos adelantaran la primer cuota. Cuando se firma la paritaria, en realidad la primera respuesta que tenemos de la empresa es un anuncio de que nos iban a pagar el aguinaldo en 4 cuotas semanales y que íbamos a cobrar el sueldo de junio en 2 cuotas. Esto produjo una reacción en el interior de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Página 12. Hicimos 2 paros al cierre, hicimos 2 fines de semana con retiro de firmas y nos mantenemos con asambleas diarias. Y el otro día hicimos una salida a la puerta, una mateada, invitamos a compañeros y compañeras del gremio que están pasando por situaciones similares, y también era una forma de encontrarnos con todos los trabajadores y trabajadoras que realizan sus tareas de fuera de la redacción. Claro. Ana, otra de las cuestiones que, bueno, observo también en el comunicado, en las distintas cuestiones que estuvieron difundiendo ustedes, que tiene que ver, por un lado, con esta discusión, bueno, salarial, esta cuestión que vos recién mencionabas, y además una persecución sindical que no les permiten estar encuadrados sindicalmente. ¿Esto es así? No, sí, persecución sindical, por lo menos en Página 12 no tenemos, digamos. Bien. No, lo que tenemos es un montón de deficiencias para llevar adelante nuestro trabajo. Nosotros estamos hablando también de precarización y de malas condiciones laborales, porque, bueno, las sillas están todas rotas, los baños están sucios y sin insumos. A esto se le agregó que suspendieron los vales de taxi, por lo cual también eso imposibilitaba a los fotógrafos salir a hacer notas. Estaban virtualmente sin trabajo los fotógrafos. De eso hubo un arreglo temporario que es habilitar una caja chica para poder cubrir esas notas, digamos, un poco también porque nuestra reacción fue rápida. También habíamos solicitado, ya hacía muchos meses y veníamos reclamando y ellos decían que lo iban a hacer, era el blanqueo de tres compañeros que facturaban y el pase a la empresa Página 12 de ex trabajadores del diario Z, que son de la Fundación Octubre, pero que todavía estaban encuadrados en la Fundación. Esto también tuvimos un avance, se comprometieron ahora ya con una fecha y sabemos que estos compañeros están siendo citados para hacer los preocupacionales, pero a partir de agosto ya estarían en blanco. Así que bueno, estamos esperando que esto sí se efectivice. Seguimos reclamando el 12%, no nos han aplicado la paritaria, si bien ya está firmada, nos deben mayo, junio, el proporcional del aguinaldo, y si es que no nos pagan los primeros días de agosto, lo corresponde en julio, nos estarán debiendo también julio. Bien. ¿Cuántos trabajadores son en Página 12, Ana? Mira, entre colaboradores permanentes, columnistas y los de planta, estamos cerca de los 300 trabajadores. Bien. Siguen entonces en asamblea permanente reclamando, bueno, el pago esto. Estamos informando, quedan abiertos los micrófonos de Radiográfica para, bueno, que sigan informando cómo sigue el suceso de estas situaciones y de la lucha sindical que están llevando adelante. Gracias, te quiero agradecer. Te quiero comentar también que esto sucede también en el contexto de un montón de otras empresas que están, las empresas periodísticas que están pagando mal los salarios también atrasados, quizás el caso más dramático es el de Radio Al Plata, que llevan un año y medio de atraso en sus salarios y de deuda además, o sea, les van pagando unas mínimas cuotas. Hoy justamente están haciendo un paro porque ayer se habían comprometido a pagarles una de esas cuotitas y no les pagaron, así que están difundiendo música nada más. En ámbitos financieros también están atrasados, en Perfil, el diario Perfil está también pagando en cuotas el aguinaldo y los compañeros están ahí realizando una pelea. Los trabajadores de la agencia Telam también están llevando adelante una pelea importante por despidos y porque hay una intención de este gobierno de cerrar la parte de la pauta publicitaria, toda la gente que se ha ocupado de pauta publicitaria. La verdad es que es un momento muy difícil para los trabajadores y trabajadoras de páginas de prensa de toda la Argentina. Uh-huh. Queda claro. Muchísimas gracias, Ana Paoletti, por esta información y seguiremos informando entonces esto que nos estás contando. Un gran abrazo. No, un abrazo a ustedes y gracias por permitirnos difundir nuestra lucha. Un gran abrazo. Pasaba Ana Paoletti, delegada de Página 12, integrante del gremio CIPREVA, hablando de la situación en general de los trabajadores de prensa, en el caso particular, además de Página 12. Fueron llegando varios audios también respecto del tema que estuvimos hablando a lo largo del programa de hoy, hablando de la situación de los pibes, de la juventud, de la niñez y la policía, la relación con el Estado. Vamos a escuchar primero el audio de María Giuffra, si no me equivoco, ahí que nos mandó un audio a ver lo que nos dice. Opino que la Nata es una mala persona, no hay otro calificativo al respecto, un mal tipo. Porque usar un niño para seguir ganando plata, la verdad que es muy bajo. Van llegando más audios, me avisa aquí nuestra productora Camila Cataño. En este caso, de Ayelén, nos envía un audio, lo escuchamos. Yo creo que la orquestación de los casos de gatillo fácil y la entrevista del programa de La Nata lo que confirman es cuál es y cuál seguirá siendo el sujeto de represión de este gobierno. Los sectores más empobrecidos del sistema capitalista no solo serán afectados económicamente por el gobierno de los empresarios, sino que serán el primer sujeto social a reprimir sistemáticamente. El ojo está puesto en los pobres y en los pobres jóvenes. En ese marco nosotros, los trabajadores, los militantes de bases sociales, los de la comunicación, los intelectuales, todos, tenemos la obligación de trabajar fuerte por nuestra conciencia de clase y en su construcción para sí. Solo el pueblo salvará al pueblo. Agradecemos entonces a Yelén Magnin ahí que nos envió también su audio, su reflexión, su opinión en el día, bueno, de hoy, en lo que estuvimos hablando de este programa. Hernán Javier Gallar también saluda y dice muy interesante el programa de hoy. También Martín Bravo, le mandamos un gran abrazo. Van llegando más audios, en este caso Viviana Benítez, que ha venido aquí al programa de entrevistada algunas veces, una compañera del sindicato gráfico, también oyente de Radio Gráfica. Viviana Benítez, a ver. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué pienso de la entrevista que hizo la Nata a este niño de 11 años? ¿Y qué pienso de la denuncia que hace la familia? No puedo evitar de separar en tres partes la situación. Y lo voy a enumerar en cuanto a mí me parece la importancia que tiene cada una. En primer lugar, tenemos a un niño de 11 años que está pidiendo auxilio, está pidiendo ayuda del Estado, ayuda de la gente, ayuda de su familia, que no la está teniendo y está siendo expuesto de una manera totalmente inaceptable. En segundo lugar, tenemos a una madre que también pide ayuda, pide la colaboración, que no está ajena a la situación y bueno, es la vida que le tocó vivir, pero aún así está pidiendo la colaboración, la ayuda también del Estado. Y en cuanto a este personaje, que yo todavía no puedo creer que siga siendo un tipo que se llama periodista y que está ocupando un espacio para comunicar a la gente, es inaceptable. Un hombre que pone a un niño ante las cámaras para que diga las cosas que dijo sin sentido, porque tenemos que reconocer que lo que ha dicho esta criatura no deja ningún mensaje para nadie. Es como hace siempre este personaje. La Nata hace programas para entretener a la gente mientras realmente están ocurriendo cosas importantes. Hace eso, deja a la gente hablando de un tema durante la semana y después nos encontramos con que tenemos flexibilización laboral, con temas que realmente nos perjudican a la sociedad. Es lamentable, es un hecho que no debemos desconocer, este niño existe, sufre, tiene una necesidad, necesita ayuda, esta madre también, esta familia necesita una contención, necesita del Estado, pero también tenemos que ser realistas y saber que este tipo no debería estar en un espacio de comunicación hacia la gente, porque lo menos que él hace justamente es comunicar, sino desinformar a la gente. Espero sirva mi opinión. Les mando un abrazo y felicitaciones por su programa. Feas, sucias y malas. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana, siempre en Radio Gráfica. Bolivia, siempre en el cierre de Feas, Sucias y Malas. Estuvimos hablando con Gabriela Carpinetti sobre, bueno, esta relación entre los pibes y la policía, distintas situaciones que nos enteramos esta semana, además de esta entrevista, que algunos no llaman entrevista, que se hizo en el programa de La Nata, un niño también, en el marco de este pedido de baja de la edad de responsabilidad penal a los pibes. Sonido que se baila en el barrio, no me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo. María Angélica Urquiza, una de las entrevistadas, mamá de Kiki Lescano, que hoy realizan un festival en las redes sociales, lo vamos a estar difundiendo, Feas, Sucias y Malas en el Facebook, ahí encontrás toda la información. Y también Valeria Rodríguez hablando de, bueno, la cumbre, lo que está sucediendo en América Latina, un poco, que todo tiene que ver con todo, siempre decimos. Así es, y los invito a leer El Ojo Noticias todos los días. Lo pueden encontrar por internet. Elojonoticias.com. Así es. Ahí Valeria Rodríguez escribe diariamente sus columnas internacionales, así que la pueden leer. Ahí tenemos un audio más, lo ponemos. Me parece muy bien la denuncia, me parece que es correcto ponerle los límites a aquel que haya cruzado los límites de los derechos del niño, tanto el medio periodístico que hace un show para reproducir el discurso hegemónico, como el medio político, que en este caso se trata del municipio de Lanús y el secretario de Seguridad, Diego Kravets, que facilita, digamos, a dicho medio, y que en realidad no hace más que sincerar este discurso de exclusión social y de culpar a la víctima en vez de analizar cuáles son las causas por las cuales tenemos el 50% de los niños y las niñas por debajo de la línea de pobreza. Bueno, les mando un saludo, compañeras. Ariel Velázquez. Recién hablábamos también con Ana Paoletti, trabajadora del gremio de prensa de Cipreva, de Página 12, contando la situación de los trabajadores de prensa. Rita Faur en los controles, Camila Cataño en la producción general. Agradecemos mucho a nuestros oyentes que hoy nos estuvieron fuertemente acompañando, mandando muchos mensajes. Hernán Javier Gallar dice: un recuerdo para Marco Aurelio García, gran gestor de la unidad latinoamericana que falleció el jueves. Ahí va el saludo también entonces. Valeria Rodríguez aquí, Úrsula Asta. Sigan con Radio Gráfico.